10 minutos para las 10, qué lindo, Los Trovadores de Cuyo, un clásico de los 17 de agosto. Y saludamos a Alejandro Ignacewski, conocido como el Ruso, de la OLP. ¿Cómo te va, Lucas? Aquí en Gráfica te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buenos días. Saludo para toda la audiencia, para vos y toda la audiencia. Bueno, contanos, porque estaba viendo una toma de tierras en Guernica. ¿Son 3.500 familias, Alejandro? Sí, en una situación muy precaria y con lo que emerge de toda esta situación con la que nos encontramos desde hace muchísimos años en todo el conurbano bonaerense, ¿no? Sí, son muchas las tomas de tierra que estaba viendo, ¿eh? Esto es una situación... Bueno, en realidad esto es parte de lo que nos está pasando en todo, como te decía, en todo el conurbano. Cientos de miles de familias jóvenes con necesidades que ya no se aguanta más la cuestión, con una piecita en el fondo, en la casa de los viejos, hacinados y en situaciones muy precarias para vivir... indudablemente toman el camino de poder salir y dada la situación, ¿no? De la pandemia, de la falta de un trabajo que los pueda conducir a tener cierto ahorro y demás, se dio espontáneamente, en parte, la cuestión de que esos terrenos pasaran a ser como un sueño de tener una vida que merezca ser vivida, ¿no? Claro. Cuando hablamos de Guernica, hablamos de la intendencia de Presidente Perón, digo, para que se ubique la gente, digamos, sería aledaño a lo que es Varela, a lo que es el Partido de Lomas, ¿no? Esteban Echeverría. A ver, sí, Partido de Esteban Echeverría, Partido de Ezeiza. San Vicente, son partidos que están aledaños y que conforman el ejido, ¿no? Alejandro, y una zona donde hay también mucho barrio privado, digamos, donde la especulación inmobiliaria también va, como la mancha de aceite, decía el otro día el gobernador, se va desarrollando, ¿no? Más con este esquema de pandemia, me imagino que hay otros desarrolladores que están diciendo, bueno, vamos a hacer barrios privados por allá, ¿no? Esto es realmente la posibilidad concreta de que todos estos feudos que vienen pululando hace más de 30, 40 años en el conurbano no han tomado partido por todo este pobrerío, toda esta gente que se encuentra en condiciones inhumanas para poder seguir teniendo posibilidades reales de crecer, solo especulan, como vos bien lo decías, solamente con el negocio inmobiliario, ¿no? Sí. Como un elemento a tener en cuenta la cantidad de countries y demás cuestiones que vinieron pululando en los lugares, bueno, se va poniendo áspera la cosa con todos los vecinos y esta necesidad de la toma fue un disparador social importantísimo. No solamente para ese sector del conurbano bonaerense, ¿no? Sino que esta toma en realidad está marcando, se está visibilizando nacionalmente y está marcando lo que puede llegar a pasar en todo el Gran Buenos Aires, ¿no? La semana pasada justamente hubo una presentación de movimientos sociales con sindicatos y lo que se planteaba es la necesidad de planificar. Es decir, planificar el acceso a la vivienda, porque si no, bueno, justamente lo que ocurre son las tomas y ocurre también la necesidad de algunos sectores de querer llamar a la represión. Tengo entendido que eso ocurrió con un juez llamado Martín Rizzo que pidió el desalojo, pero en realidad diciendo que las tierras son privadas, pero eso no está probado, ¿no, Alejandro? Digo, hablamos de cerca de 100 hectáreas, según pude ver en el comunicado. Sí, aproximadamente son 100 hectáreas. Sí, el Martín Rizzo es el juez de garantías de Cañuelas que entiende en la causa, presuroso en ordenar el desalojo sin dar intervención a todos los estamentos del Estado y salvaguardando, ¿no?, las cuestiones de los derechos humanos, los derechos adquiridos por todos nosotros para poder tener la Constitución lo dice, ¿no? Uh-huh. Tener una vivienda y un lugar donde poder estar viviendo dignamente. Sí. Bueno, interactúo acá de parte de las organizaciones sociales que nos encontramos en el territorio, ayudando y dando una mano a los vecinos, la necesidad de convocar a la gremial de abogados, gran defensora y gran luchadora la gremial de un montón de situaciones que ya son de dominio público, que todos conocemos, a estos compañeros, y presentaron una apelación en el creemos, es decir, a ver, tenían estimado la semana que viene, el día sábado, como pauta para que la gente se retirara del predio en forma pacífica. La forma no fue tal, ¿no?, sino que el hostigamiento fue permanente de parte, sí, de los sectores que quieren esos lotes para negociarlos a su criterio. Uh-huh. Y bueno, iniciando, a ver, municipio mandando a personas del municipio, a la policía, a hacer un censo cuando se inicia la toma, a ver en qué condiciones estaban y demás, que no era tal. Era un armado de causas en las cuales Rizzo hoy se está avanzando para hacer la orden de desalojo. Que obviamente no queda firme la orden de desalojo porque los vecinos y la gremial de abogados y las organizaciones presentan esta apelación en tiempo y en forma y frenan la cuestión. De aquí para adelante, posiblemente en el plano de la justicia, en el plano legal, se irá a recorrer otro camino. En cuanto al tema de la planificación, los vecinos y las organizaciones se vienen organizando bien para darle a todos los estamentos de la sociedad, la Universidad Nacional de La Plata y demás sectores, para poder organizar las cosas ahí, que se haga un censo real y podamos avanzar en planificar un barrio obrero, trabajador, con las condiciones dignas para vivir. Como los hay muchos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, qué grave lo que contás, que la intendencia, recordemos que la intendente es Blanca Cantero, que es además la mujer de Carlos Acuña, los dos, de la CGT, ¿no? Los dos del Frente Renovador, mandaron a hacer un censo como para después hacerle causa a los que estaban tomando la tierra. Sí, sí, realmente terrible, ¿no? En condiciones... encima en las condiciones de vulnerabilidad con que estaban nuestros vecinos ahí, apenas al inicio de la toma, el hostigamiento policial diciéndole que era para un censo, que firmaran papeles, que no, hasta algunos le proponían no leerlos, ¿no?, sino que firmaran papeles. En la primera etapa de ese censo, entre comillas, quedaron 533 compañeras y compañeros, vecinos y vecinas del barrio imputados en la causa por desalojo, en la cual se basa Rizzo para eventualmente dar la orden, ¿no? Uh-huh. Es que los negocios con la tierra son muy grandes. La tierra, digamos, no pueden todavía, me comentaban desde la gremial, no pueden, dicen que es tierra privada, pero no pueden decir quién es. O sea, que digo, porque en realidad... Sí, no pueden presentar, a ver, tienen... papeles apócrifos, ¿no? Papeles truchos, claro, que sí. Indudablemente hasta ahora no han presentado, no están en la causa, se presentan como damnificados y demás cuestiones, pero no pueden presentar la titularidad de la tierra, y eso indudablemente es parte del marco con el que vienen avanzando y quedándose con grandes extensiones de territorio en todo el conurbano bonaerense. Uh-huh. En favor de estos personajes que, claro, sí, como Blanca negocios. Cantero y algunos más, uh-huh, vienen efectuando sobre esta cuestión, ¿no?, del negocio, del gran negocio inmobiliario, que les produce a muy poco, dejando tirado a cientos de miles de personas a la buena de Dios. Bueno, estuve viendo que ustedes como OLP, que están también en la UTEP, está el Santillán, el Polo Obrero, Barrios de Pie, son muchas organizaciones que están laburando, pues sí, en unidad. La aclaración es que nosotros somos la OLP, Resistir, Luchar. Bien. Esa es nuestra organización, y si hay un conjunto de 7 u 8 organizaciones, donde está el Frente Darío Santillán, la bien, Corriente Plurinacional, está el MULS, está el Polo Obrero, la Tendencia... Bueno, y otro conjunto de organizaciones hermanas, en las cuales unitariamente venimos desarrollando trabajo territorial ahí, no solamente en el aspecto alimentario, en el aspecto de salud, ¿no? Con enfermeras propias y cubriendo un montón de necesidades como hacemos las organizaciones, sino también aguantándonos todas las cuestiones que impone este sistema desigual e inhumano para con el castigo que nos someten a todos los días los compañeros que se encuentran ahí en el barrio. Alejandro, hay que decir, bueno, ayer fue el Día de la Niñez, me imagino, bueno, los pibes que están en la toma, ¿cómo fue ayer? Bueno, realmente fue un día muy particular, ¿no?